tristeza es la única verdad. Calma, que llegas a mi alma. Alma, que calmas mi razón. Se hace llevadera la esperanza de invertir el latir del corazón. La respuesta no está en el porqué, sino en la no necesidad de entender.